Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 17, la oración benéfica de la oración. Los espíritus que sufren reclaman oraciones, que les son útiles porque de ese modo verifican que hay quien piensa en ellos, y entonces se sienten menos abandonados, menos desdichados. Pero la oración ejerce sobre ellos una acción más directa, les devuelve el ánimo, les infunde el deseo de elevarse a través del arrepentimiento y la reparación, y puede desviarlos de la idea del mal. En ese sentido, la oración no solo es capaz de aliviar sus padecimientos, sino también de abreviarlos. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 27. Pedid y se os dará, número 18. En un corto plazo, se habían operado muchas transformaciones en el modo de existir de nuestros personajes. Marcus de Villiers, disgustado por los acontecimientos que lo habían herido profundamente, cerró su bello castillo de Saint-Patrice y dio órdenes al intendente para arrendarlo o venderlo, y partió hacia París. Organizó negocios, distribuyó buenas dádivas a las instituciones de beneficencia, reservando lo que había dedicado como donación a Andrea, en dinero, para los necesitados de Saint-Patrice y de Saint-Omer, y para las escuelas de la región, en memoria de la querida novia que nunca lo amó, pero que llevada por singulares influencias exteriores, se había divertido a costa suya para después matarse, huyendo de la vida conyugal. Ese dolor, lo llevaría Marcus para siempre, aunque tuviera posibilidad de constituir una familia ya en América, hacia donde emigró, sin deseos de regresar más a Francia. Se constituyó en un gran hacendado en el estado de Luisiana, viviendo modestamente, dedicado al trabajo y al bien en general. Además fue un buen marido, excelente padre y creyente devoto de la secta presbiteriana de la Reforma Protestante. La amarga lección del drama vivido, lo reconcilió con Dios para siempre, haciendo de él un hombre lleno de fe, amigo del bien y del prójimo. Todas las tardes, al caer del crepúsculo, se aislaba entre los árboles de su parque, evocando a la bella Andrea de los cabellos rubios y hacía esta sencilla oración que brotaba de su corazón. Dios del cielo, sé misericordioso con mi pobre Andrea. Y perdona, Señor, mi pecado. Ese pecado, lo rescató durante el resto de su larga vida, dedicándose al trabajo y a socorrer los infortunios ajenos. Ayudó a muchos afligidos, calmó muchos dolores, solucionó graves y amargos problemas de quienes lo buscaban llenos de desesperación. Conocía los evangelios, como protestante que se había hecho y por eso sabía que la caridad cubre gran multitud de pecados. En existencias futuras, por tanto, encontraría ciertamente a Andrea de Guzmán, a quien debía una reparación. ¿Qué reparación sería esa? Solo Dios lo sabe. Pero su ley dispone que el amor y el trabajo también rediman faltas, y no solamente la expiación, y que el pecador puede reparar errores cometidos contra una persona, sirviendo a otra. De cualquier modo, Andrea y Marcus no estaban separados para siempre. Ellos se reencontrarían en encarnaciones futuras, porque el sentimiento del amor espiritual los unía definitivamente ante Dios. Y una vez casado, en América, la primera hija de Marcus recibió el nombre de Andrea. La familia de Guzmán sufrió igualmente grandes transformaciones. La condesa Francisca María, corroída por los remordimientos, por el abandono que siempre relegó a su hija, sin haberle educado en los principios de la moral, el amor y el respeto a Dios, dejándola en manos de la servidumbre y de las interesadas institutrices, enfermó gravemente, por el imprevisto desenlace. Por muchos días, sufrió y deliró, temiendo la familia que sucediera lo peor. Pero se restableció, aunque deficientemente, pues una gran tristeza e inconsolable pesar la invadía por sentirse culpable del destino de su hija, agotándola poco a poco. Durante el exilio impuesto por la Revolución, el conde José Hugo y su esposa se habían aclimatado muy bien a España, por lo cual resolvieron retornar a España para siempre, pues Francia, la Bretaña, y Saint-Tomé principalmente, ya no les ofrecían condiciones para continuar siendo felices. Oír, durante el día y la noche, aquel rugido del océano, sus aguas arremetiendo contra las rocas, como una evocación permanente del drama que los torturaba. Por lo tanto, el conde y su esposa buscaron confortamiento en la religión para aquel dolor que los oprimía. Arreglaron las maletas, cerraron el castillo y lo entregaron al administrador, llevándose consigo al fiel Jacques Blondet, a quien estimaban mucho. Más tarde, a la muerte de ambos y en vista de la renuncia de Víctor, la propiedad pasó a herederos que residían fuera de la Bretaña y muy raramente la visitaban. Alexis y Arturo siguieron en compañía de los tíos y fijaron su residencia en España, pasando a vivir en un convento de franciscano. Alexis protegió cariñosamente a su gemelo, tal como le había sido recomendado en aquella noche inolvidable, en la que convivió con sus protectores espirituales a través de un sueño salvador. Arturo, que no estimaba debidamente al hermano antes de la muerte de Andrea, se reconcilió definitivamente con él, y ahora lo amaba tanto, que nunca más intentó dejarlo. Se convirtió a la fe cristiana, puesto que era adverso a las cosas de Dios. Su mayor confortamiento era meditar sobre los evangelios y los primeros mártires cristianos. Jamás hablaba de Andrea, pero la seguía amando y nunca dejó de dirigir una oración a Dios en su beneficio. 3 años después de haber traducido en el convento, Alexis, que antes del retorno a Francia pretendiera alcanzar el sacerdocio, recibió órdenes menores, convirtiéndose en hermano de la Orden de San Francisco de Asís. Siguió los pasos del apóstol del cristianismo, e imitó sus ejemplos tanto como le fue posible, no midiendo sacrificios para hacer bien al prójimo. Se dio totalmente a las obras de beneficencia al igual que su hermano. Su vida, a partir del suicidio de Andrea, fue total entrega por la fe en Dios, lleno de amor, humildad, caridad, y consagrado totalmente al bien. Alexis, que desde el siglo XVI, en cuya encarnación fue el príncipe Federico de G., venía siendo un alma buena y noble, alcanzando en su existencia del siglo XIX, cierta madurez espiritual, al partir al más allá, en avanzada edad, oyó la dulce voz de lo alto, susurrar a sus oídos en la hora suprema de expirar. Pasas a la derecha, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me cubristeis el cuerpo. Estaba enfermo y encarcelado, y me fuisteis a ver. Pues en verdad os digo que, toda vez que hicisteis eso a cualquiera de mis pequeños hermanos, a mí me lo estabais haciendo. Arturo, que había reencarnado para cumplir con el tiempo que le faltaba vivir en la existencia anterior, cuando cortó el hilo de la vida, suicidándose, desencarnó a los 25 años de edad, en plena juventud, por tanto, poco después de haberse ordenado su hermano en el sacerdocio. Víctor, que había sido baluarte moral de la familia y que consiguió hacerlos verdaderos y sinceros creyentes en Dios, una vez que los padres desencarnaron, retornó al Oriente para estudiar y averiguar los orígenes del cristianismo, e instruirse en las grandes doctrinas esotéricas, cuya cuna eran la India y Egipto. Nunca más volvió a Occidente. En esas tierras sirvió a Dios y se dedicó con amor, en la ayuda al prójimo, a quien protegió con abnegación. Llevó una vida humilde, pero fértil en acciones de bien, como lo había sido la vida de los primeros cristianos, y como fuera su viejo hábito desde los días trágicos del siglo XVI, cuando había caído masacrado por amor el Evangelio del Cristo, al lado de sus padres y hermanos de entonces. El suicidio de Andrea, sin embargo, tuvo la virtud de reencaminar definitivamente a todos los miembros de la familia hacia Dios. Un día, aún antes de la muerte de Arturo, Alexis se arrodilló ante el altar, pidiendo a Dios por la ventura de su hermano y de Andrea. Hacía pocos meses que se había convertido en religioso. Arrodillado, con las manos unidas descansando sobre el blanco lino del altar, se concentraba al máximo posible, orando por la salvación de Andrea por causa de los suplicios ocasionados por el suicidio. Lloraba, y su pensamiento firme y sincero, subía en haces luminosos procurando el seno divino, en votos ardientes, por la novia tan querida y tan infeliz, y de su corazón irradiaban luces que lo envolvían totalmente. A su vez, Andrea continuaba en Saint-Omer, sufriendo la presencia de las escenas en las que tanto había padecido. Se veía sola en el inmenso palacio deshabitado, yendo de sala en sala en busca de alguien, o vagando por el parque, como antes fuera su temerario placer, durante noches consecutivas. Volvía a ver los canteros predilectos y los actos entonces realizados. Regresaba a los canteros de rosas, lugar de su encuentro pecaminoso con Villiers, y las escenas de entonces tomaban cuerpo ante su visión, como si estuvieran plasmadas en las vibraciones del ambiente. Entonces, huía despavorida y sollozante, lanzando gritos lastimeros, cubriéndose el rostro con las manos y procurando esconderse en otra parte, trémula de arrepentimiento, de vergüenza y de pavor. Otras veces, vagaba por las riberas del mar, como lo hacía en otras épocas en sus paseos solitarios, pero inmediatamente se sentía envuelta por las olas bravías que parecían querer destruir las rocas. Entonces, su mente revivía con horror los tormentos experimentados, al igual que el tiempo transcurrido durante los primeros días después del suicidio, cuando hilos poderosos la prendían todavía el cuerpo sacrificado indebidamente. Recordaba que debía ser madre y un terror indescriptible se apoderaba de todo su ser, como si le dijera que un día daría cuentas a Dios, del principio de vida que germinaba en su seno, procurando equilibrarse en la plenitud de la existencia y al cual dejó que se ahogara irremediablemente sin conseguir salvarlo de la atrocidad de las olas, a pesar de que ahora se sentía arrepentida. Recordaba a Marcus, y tan aislada y desgraciada se sentía, que deploraba no haberlo recibido por esposo, como era su deber, pues ahora reconocía que lo amaba y le hubiera dado paz y tranquilidad, en un hogar legítimamente constituido. Y de lejos, lo veía sin saber cómo, pensativo y lloroso, rogando a Dios por ella. Entonces, lloraba y gritaba a un mismo tiempo, desolada e inconsolable, entreviendo la verdad de su incomprensible estado, suplicando perdón al Todopoderoso, y quien pudiera oír sus gritos de angustia y de desolación, los confundiría con los rugidos del océano. Pero un día, cuando se sentía abatida por las olas, llena de incertidumbre y de remordimientos, oyó por primera vez una voz cariñosa, muy conocida, que le decía: «Andrea, querida mía, piensa en Dios, ruega por su ayuda. Él te socorrerá». Quedó atónita y se puso a buscar el lugar de donde partía aquel murmullo. Era la voz de Alexis, y ella la reconoció. Unos instantes más, y oyó nuevamente: «Andrea, querida mía, piensa en Dios. Él te ayudará». Entonces, distinguió muy a lo lejos, en el extremo de un camino luminoso, un altar de blancura impecable y un religioso arrodillado, orando, con sus manos suplicando en dirección a lo alto. Poco a poco, percibió que el lindo cuadro, fascinante de claridad, se aproximaba a ella. Pero en verdad, era ella que se sentía atraída hacia aquel magnífico lugar en donde se efectuaba la hermosa evocación. Temerosa, medio atontada, como todo suicida se conserva más allá del túmulo, todavía bajo la acción de la pesadilla que comenzaba a disiparse, siguió, y alcanzó la tierra de España. Y en un momento dado, reconoció a Alexis, vistiendo el burdo sayal de franciscano. Entonces, comprendió que oraba por ella, enfrente de un altar. Vio a Arturo en su silla de ruedas, con la cabeza baja y las manos cruzadas sobre los evangelios puestos en sus rodillas. Aquellos dos corazones, que tanto la había amado desde los siglos pasados, lloraban y oraban por ella. A través de sus pensamientos, Andrea vio y comprendió el drama atroz que ella misma había originado. La escena del suicidio se le presentó como si fuese el escenario de un teatro. Entonces, lanzó un grito terrible, igual al que profirió cuando se arrojó al abismo. Cayó de rodillas, y una especie de desmayo la postró al lado de los gemelos, que continuaban orando. Sin embargo, presentían que algo muy especial estaba pasando a su alrededor. Loise de Guzmán, el espíritu protector de la familia, y algunos de aquellos antiguos Bretencourt de la Chapelle del siglo XVI, que permanecían todavía desencarnados, descendieron para ayudar al pobre espíritu, agotado por tantos sufrimientos. De inmediato, lo condujeron hacia una tranquila región del espacio, rodeándola de amor y de cuidados, y en donde finalmente, Andrea se adormeció en brazos maternales, amparada por amigos fieles, mientras Alexis y Arturo oraban diariamente oraciones en su beneficio.